Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, ¿cómo están, estimados quilleros? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico, versión cuarentena. Su amiga Julia Mollón les saluda desde el Valle de los Chillos, a través de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hemos traído para ustedes una hora de programación con la música que disfrutamos hace un tiempo atrás. Y uniendo voces a la distancia, se encuentra con nosotros nuestra fantástica Marlene. Hello Marlene, ¿cómo estás? Hello, hello, querida amiga. ¿Qué tal, amigos quilleros? ¿Cómo están? Reciban un gran saludo a la distancia de su amiga Marlene. Yo estoy aquí, en Ecuador, y desde mi casita, en la parroquia de Puembo, ya lista con buena música para acompañarlos a todos los amigos que están haciendo la cuarentena. Recordemos, por favor, que los que podemos quedarnos en casa, estaríamos ayudando muchísimo para que este virus tan horrible deje de propagarse, y así evitamos más muertes. Mi amiga Julia y yo ahora estamos separadas. Ella desde su casa y yo desde la mía, estaremos junto a ustedes para una hora de buena música, ¿verdad, amiga? Claro que sí, Marlene. Así es, amiga. Y mientras nuestros amigos cumplen con el aislamiento domiciliario, nosotros acompañémosles con la mejor música, como siempre. Pero antes, recordémosles también que pueden encontrarnos a través de las redes sociales, en Facebook como Kilia Rock y en Twitter e Instagram como arroba Kilia Rock Radio. Y ahora sí, amiga, ¿qué trajiste para empezar el programa? ¿Qué les parece si para comenzar traemos al grupo Divo, una banda estadounidense formada en el año de 1973, dentro de la cual encontramos a cinco chicos, Bob y Mark Mothersbaugh, que eran un par de hermanos, y otro par de hermanos llamados Gerald y Bob Casale, además de un amigo de los chicos llamado Alan Myers. Esta banda obtuvo el puesto número 14 en la lista de la Billboard en el año de 1980 con el tema que vamos a escuchar, Whip It. Tal vez muchos de los quilleros recuerden que el vocalista utilizaba un látigo con el cual iba sacándole prenda por prenda a una de las chicas que formaban parte de aquel video. Como anécdota, nos cuentan que ellos sacaron esta idea para el video de un artículo publicado en el año de 1962 en la revista Dude. Así que vamos a recordar los quilleros. ¿Qué les parece? Divo con Whip It. Kilia Rock. Step around the red, break your mama's back. ¿Qué tal el tema tan chévere con el que empezamos el programa? Pues para continuar, quiero traerles la canción de una agrupación denominada The Outfield, perteneciente a su álbum de estudio Play Deep de 1985. El tema denominado Your Love ocupó el puesto número 6 en las listas de la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y en 2002 apareció en la banda sonora de la película de la cual se hizo también un videojuego denominada Vice City. Seguramente los amantes de los videojuegos sabrán de qué les estoy hablando, pues es justamente el tema de la agrupación de Outfield la que les voy a dejar a continuación para ustedes, amigos. Your Love. ¡Qué buen tema! Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Spark, una banda estadounidense de pop y rock formada en Los Ángeles en el año de 1967? Y dentro del álbum In Outer Space, lanzada en el año de 1983, encontramos el tema All You Ever Think About Is Sex. Este álbum fue uno de los más exitosos de esta banda y llegó a ser el número 88 en la lista de los álbumes Billboard 200 y se basó en el éxito de los dos álbumes anteriores. Con usted, mis quilleros, para bailar el grupo Spark y su tema All You Ever Think About Is Sex. All you ever think about is sex. Y ahora, mis queridos amigos, déjenme traerles a una de mis artistas favoritas, una hermosa afroamericana que fue considerada como una de las divas de la era del disco. Ella es Gloria Gaynor, que nació un 7 de septiembre de 1949 en Newark, la ciudad del estado de New Jersey. Con muchos temas conocidos durante toda su trayectoria musical, sin duda alguna su tema I Will Survive ha sido el de mayor éxito. Este tema fue considerado como un himno a la liberación femenina, ya que por primera vez la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer que ya siendo libre puede seguir adelante sin él, entre comillas. Durante 20 años, Gloria Gaynor fue considerada como la reina de las pistas de las discotecas. Pues mis queridos amigos, aquí les dejo el tema I Will Survive de nuestra queridísima Gloria Gaynor, para que lo disfrutemos todos en casita mientras estamos en cuarentena. You're the one who tried to hurt me with goodbye. Yo también traigo a otra de las reinas. Ella es Donna Summer, que en el año de 1979 lanzó el tema denominado Bad Girls, y nos cuenta que la inspiración para crear este tema, que fue coescrito por los integrantes del grupo Brooklyn Dreams, se debe a que después de que una de sus asistentes se sintiera ofendida, pues uno de los oficiales de policía pensó que era una prostituta de la calle. Esta canción alcanzó la cima de las listas en Estados Unidos, junto a otro de sus temas, Hot Stuff. Este álbum homónimo obtuvo así el estatus de multiplatino en los Estados Unidos. Pues disfrutemos de este tema con la hermosa Donna Summer y el tema Bad Girls. Thank you.

Como el programa se caracteriza por darle valor a lo nuestro, a lo ecuatoriano, me puse a buscar agrupaciones de los 70 para traerles mis queridos amigos. Y me encontré nada más y nada menos que a una agrupación de pop rock denominada Bodega, la cual se formó en 1971 y fue considerada como uno de los pilares de esa década. Con influencia pop rock comercial, sus temas fueron en la mayoría inéditos, en una época donde grabar temas propios en Ecuador era un desafío. Toman el nombre de Bodega porque justamente ensayaban en una bodega cuyo propietario era amigo de uno de los miembros del grupo. Realmente, sus integrantes originarios fueron Homero Gallardo en los teclados, Enrique Alín era el bajista del grupo, Galo Cárdenas el guitarrista, Gustavo Pacheco Cucalón en la guitarra y Galo Cárdenas Jaramillo el vocalista y también en la guitarra. Pues sí, amigos, aunque no lo crean, el grupo Bodega era un grupo de pop rock y aquí les dejo este tema para demostrárselos. Para ustedes, amigos, el grupo Bodega y su tema Dame tu amor. Talentos ecuatorianos del que hemos disfrutado y hasta la fecha siguen vigentes es el grupo Verde 70. Esta banda musical originaria de Quito empezó en el año de 1998 con Darío Castro en la voz y guitarra, David Arizaga en la batería y Diego Saá en el bajo y coros. Verde 70 obtuvo tanta fama a nivel nacional durante los años 2000 que cuando lanzó su primer álbum Alegre Depresión, el mismo marcó un hito en la escena musical de nuestro país. ¿Y qué les parece si escuchamos el tema Me tienes, me puedes, me dueles? Un clásico de los Verdes 70. Y pierdo el momento y me faltan las ganas de andar. Quilla Rock. Rumba, samba, mambo. Y ahora quiero traer a la memoria de nuestros amigos quilleros a la agrupación Locomía. Este grupo de música electro dance español fue creado en 1984. Al principio era simplemente una agrupación de diseñadores de moda, que luego se convertiría en una agrupación musical. Sus integrantes originales eran Javier Font, Luis Font, Gerardo Piescher y Manuel Arjona. Cuando lanzaron por primera vez sus temas en 1989, ya no estaba en el grupo Gar y Luis, quienes fueron sustituidos por Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Más tarde Javier también abandonaría la agrupación y en su lugar ingresó Francesco Picas. Con ellos formaron la agrupación que se dio a conocer en Latinoamérica y que fue la de mayor reconocimiento. Este grupo se hizo muy famoso gracias al manejo de los abanicos, que complementaban con un vestuario bastante elaborado. De ellos quiero traerles el tema de 1989, que estuvo muy sonado hasta 1991, con el cual se dieron a conocer, y el tema es Rumba Samba Mambo, para que mis queridos amigos lo recordemos y lo bailemos. Rumba Samba Mambo. Que nos pusiste a bailar, Marlene, con ese tema. ¿Y qué les parece si aprovechamos que estamos en España para recordar a Radio Futura, un grupo de rock español que tuvo mucho auge en los años de 1980 y 1990? Estoy segura que algunos de mis quilleros recordarán haber bailado con temas como Escuela de Calor y Enamorado de la Moda Juvenil. Pues aquí los vamos a recordar con el tema Veneno en la Piel, que fue producido en el año de 1990 y que tras la gira promocional de este tema, ellos anuncian